ラブです。 Bienvenidos a Reserva para Tres con Romina. Hola a todos. Pablo. Ah, Juan Pablo también. Y con Andreas. Es Andreas que no quiere poner el demo. No quiere poner un demo que hizo y... No, yo no. Y que no. Está tímido. Estáis malos, de verdad. Yo estaba haciendo una canción, pero no está listo. No está listo. No. Y pero Andrea, sí. Como es, tal como es él, no lo va a poner. Ya lo conozco. Digamos que un poquito cuadrado, que es un poquito perfeccionista. Ah, ahora viene con el estereotipo de Alemania. Son perfeccionistas. Piden muchos papeles para todo. Correcto. Somos perfeccionistas. Sí. Me wean todos los días. Están con la weá. Encima hablan más difícil que la yuya, ¿no? Y no es chiste. No se le entiende nada. Tienen un idioma tan complicado. No es tan complicado. Sí, es súper complicado. Tú, por ejemplo, el inglés, uno ya más o menos, viste, le va cazando alguna palabrita, sí. Sí. Pero mira, también los ingleses tienen una fonética difícil. Mira, los chilenos o los españoles en general tienen problemas con la fonética inglesa también. Bueno, pero en Chile bastante le mandan palabras así en inglés, ¿eh? Yeah, o sea, pero le dan. Un poco así de... Como Spider-Man, así claro. Como... Completamente. Como no es correcto. Incorrecto. Pero, por ejemplo. Pero lo intentan, ¿o no? Claro. No, como... Hay marcas de productos que le dan el tono así bien no, inglés. No hablan inglés, aquí hablan como gringos. Exacto. Cuando se preparan algo, están hablando así, yeah. Bueno, aquí en Wi-Fi, Chile... ¿no? En Chile, dicen Wi-Fi. Yes. Sí, cuando yo digo acá Wi-Fi... Acá es Wi-Fi. Wi-Fi. Aquí es Wi-Fi. O sea, que todavía no puedo dejar de decir Wi-Fi, es como una adicción. Yeah. Pero igual Wi-Fi. Es que quieren hablar agringolado. Aquí quieren hablar agringolado. Esa es la idea. Pero no sé. Yo creo que igual. No, pero lo peor es que sí. Que no es malo que hablen, sino que hay gente que se cree mejor porque le da ese toque. ¿Eh? Yes. Sí, verdad. Ese toquecito así, ¿eh? Pero yo igual aprendo a veces palabras viendo películas con subtítulos o yeah, series. Uh-huh. Y a veces aprendo también con algunos programas de... Porque nosotros puedo ver series y a veces... A Romina sale el inglés sí. Muy bien después de 12 besitas. Ajá, ahí empieza, o sea, más o menos a calentar. Afloja la lengua y sale un inglés que te cagas. Che, ¿y qué serie estás siguiendo así? Ah, ¿qué palabra se ha aprendido en no, mi qué serie favorita? ¿Qué serie? ¿Si es norteamericana o no? Ah, sí, bueno, vemos la si todo Breaking, Bad. Breaking Bad. Ah, esa, Héroes, Breaking Bad. Sí, y hay una que se llama... que un poco mi fascinación, RuPaul Drag Race. Ah, mirá, ves. Y aprendí a decir don't fuck it. Esa yo no te la puedo pronunciar seguro. ¿Cómo es? ¿Qué me decís? después búscalo en internet y no, te vas a reír. No, dices pronunciar ahora, Romina, otra vez. RuPaul Drag Race, ¿no? Ah, ¿sí? Pero algo de Pablo tiene. ¿Paul? ¿No? No, RuPaul. RuPaul Drag Race. Sí. ¡Uy, qué hija! RuPaul Riders. No. Drag Race. Race. Sí. No, imposible. Mándamela después escrita que la busco. Es que no sé si te va a gustar mucho. Porque es como un reality show de drag queens. Horrible. Ah, de no, drag queens. Yo tengo ya ningún problema con el programa. Es tan reality que no soporte ese reality. No, no, pero series, sí, a mí me están gustando las series. Sí, pero eso es una reality. Eso es un reality. Horrible. Pero hay una parte donde es que siempre repiten como las mismas palabras. Entonces, a veces le dicen, don't fuck it up. Dicen, como no lo arruines o no lo jodas. Así. Dicen también, holy shit. Holy shit. También. Claro. Sí. Yeah. Bueno, pero acá el que más sabe es Andrea, de inglés, él ya maneja. Sí. No tanto. Le pegáis. No, claro, tenía en la escuela, pero aquí en Chile no necesita pero inglés. Pero es impresionante como Andreas habla mucho mejor español que inglés. Ian, uh-huh. ¿Con quién estoy hablando inglés? Con nadie, Romina. Yo sabe leer bien por los temas de computación. Pero ¿con quién estoy hablando? Nadie. Ni alemán, sí. Nadie claro. quiere hablar conmigo. Ah, no, nadie quiere hablar conmigo, por eso. por eso no practica el idioma, porque nadie quiere hablar con él. Pobrecito. Así es, po. El otro día fui a una casa y era la señora alemana y de castellano muy poco, pero muy poco. Y entonces me decía, inglés, alemán ni hablar, ¿no? Inglés, no. Y seña. Pero ahí así que era. Andaluz era, y por teléfono. Pero increíble cómo uno igual se... Igual, ¿eh? Te comunicas bastante aproximado. A ver, ¿cómo hablas tú inglés? Yo incluso creo... dibujitos en la arena. En la hoja dibujitos y con flechitas, ¿no? Como para... No, y seguro tiene una colección de lápices con varios colores que para los clientes. ¿Cuál color quieres para pintar? Márcala. Claro. No, y entonces aquí, allá, estuvo muy bien, estuvo divertido. Bueno. O sea, uno se da cuenta que una que te hace falta idiomas, ¿no? Sí. Y otra, que igual, por más que no tenés ningún tipo del castellano nada más, te pudiste comunicar. No, ¿qué pasaba yo en la fiesta de cerveza? Que vienen algunos chilenos, empiezan a hablar conmigo en inglés. Y al final estaba mejor que hablamos todo en español. Porque ellos hablaban mal inglés, yo hablaba mal inglés y mejor. Y yo les dije, ¿pero por qué están hablando en inglés si él habla español? Y dijo, ¡ah! Sí. Fue muy chistoso. Pero sí tenía un poquito de cerveza gratis. Sí, sí, a mí, hablando de esto, ¿no? Mi tío me contaba que un amigo de él fue... Bueno, ellos desarrollan bombas para el petróleo y están en todo este tema, ¿no? Y entonces, una empresa que le fue bastante bien y fue a Japón para sacar... Él lo que quería era robotizar una parte, ¿no? Uh-huh. Y entonces fue a un sector en el hotel, qué sé yo, una empresa al lado, y le indicaron más o menos dónde tenía que ir para dar con los que tienen la tecnología y eso. Y bueno, y entra la empresa y le dice, medio en inglés, le decía, y hacía toda la mímica del robot, viste, los brazos así para arriba, para abajo, le caminaba así un poco, y el tipo le dice... Ah, usted busca robot. Pero así, hablaba castellano también. Pero también hacía como un Robocop, así. Claro, decía. Yo le hice busco y le empezó a hacer, ¿viste? Y el tipo dice, ah, busco un robot. Estuvo, pero... Buenísimo. Ay, Dios mío, pero... Sí, bueno, igual es interesante porque uno igual, yo creo que los latinos tenemos mucha esa habilidad de igual intentar comunicarnos, como sea, aunque sea bailando, haciendo algún show. Son como chantos. No, y aparte la expresión de las caras, ¿no? No, pero son claro. Entonces, también los latinos son todos como chantos. Pero así, claro, obviamente vas a otros países y a ver, y te miran así como, ¿qué estás haciendo? Sí, o te miran, no, y listo, se te cierran y chao, ¿eh? Ya, es como, ya, gilipollas, ya no sabe hablar el idioma, chao, next. Sí, me dicen que en Francia son bastante en algunos lugares, sitios así, que son muy tradicionales, son de... No, en general, son muy orgullosos por su lenguaje. Francés, muy poco francés y francés. Sí, yo una vez estaba en el aeropuerto de Francia y había un proceso que nunca... O sea, iba con el tiempo yo muy justo para abordar el otro avión. Y es muy grande ese aeropuerto. Y resulta que yo, como tampoco hablo inglés, iba yo súper justo, y tú, antes de pasar al sector de abordar el avión, tienes que chequearte de nuevo. Entonces, entonces yo no sabía de eso. Y me empezaron a hablar en francés y yo estaba así colgadísima, no entendía nada. El vuelo El francés también es como el alemán, ¿eh? No entendés, claro. Cuando te lo hablan rápido no pegás una palabra. Nada, así no le entendía nada y con el estrés de que casi iba corriendo, cruzando casi todo el aeropuerto porque tenía muy poco margen de un avión a otro y te demoras ahí su buena, como media hora en cruzar todo el... Más o menos, como cruzar todo y encontrar la siguiente puerta. Yeah. Y no entendí nada y la señora me dijo, ya, pase. Y la azafata me miró con una cara que quería matarme porque yo era la última en abordar, así. Y ahí se le acabó todo lo amable que son normalmente las azafatas. Pero no me dijo nada, solo me miró y chequeó y entró. Es lo mismo cuando viajas con Iberia. ¿Por qué? Son todo de mala onda. Sí. ¿Por qué decís eso? No. Está famoso. En los vuelos largos, está la gente de mala onda. De verdad. Yo vi muchas veces que las azafatas son de mal humor porque tienen ese viaje largo. Trabajan como burro. Bueno, nunca me ha pasado. Mal humor más que nada, ¿no? Lo único que me pasó es que una vez estaba haciendo un vuelo desde Brasil a Alemania. Ajá. Hamburgo parece que era, no me acuerdo. Alemania. No, Frankfurt. Frankfurt, Hamburgo. No, porque viajé en TAM. Viajé en TAM. Uh-huh. Viajé en TAM, cuando todavía no era de LAN Chile. Y no tenían frazadas para taparte, ni no tenían suficiente para todos los pasajeros. Ni no almohadas, sí, horrible. Largo el viaje, ¿eh? Estaba la época cuando estaba tan todavía completamente brasileño. Sí. Ahora está con LAN, está mucho mejor, dicen. Y yo tenía así como ganas de dormir y tenía un poquito de frío. Y no había ninguna manta para mí, nada, no había nada. Entonces tuve que taparme con la chaqueta y aguantar, pero igual, feo. Sí, no, más con lo que te sale el pasaje, ¿no? Y como 13 horas así sentado. Una mantita, ¿cómo no les va a dar para tirarte una mantita, viste? Para otra vez avisen y me llevo una mantita de mi casa. Claro, bueno. Sí, puede, de equipaje de mano, sí, una frazadita me traje. Una frazadita. Pero como estaban como con lenguaje y acento, ahora te quieren mostrar cómo hablan los chilenos normalmente. Como que, ¿qué pasa? ¿Cómo hablan los chilenos? Y eso es el flight chileno, es muy famoso aquí en Chile. Es un rol. Y él queja por la política, criticando... Así. Crítica social. Crítica social. Uh-huh. Pero en la palabra que entiende la clase media baja. Y el resto también. Escuchai. Buena, cabrón. ¿Cacharon la weá de los políticos? Se subieron 500 lucas. 500 lucas al sueldo, weón. Bájate el sueldo, carerraja. Hay caletes de profesores, weón, en la calle luchando por la educación, luchando para que se les dé trabajo digno, para que les paguen bien, weón, como corresponde, para que esta weá mejore. Y vos te subís 500 lucas, hermano, en menos de media hora. Bájate el sueldo, carerraja. Está la media cagada en el Transantiago. La VIP, weón, el Concuea avanza. La gente apretada llega atrasada a sus trabajos. La mea zorra. Y te subís 500 lucas, sinvergüenza, culiao. Págate el sueldo, cara raja. Iban a compensar a la gente por el metro. No movieron ni la raja. Quedó la media zorra el otro día. ¿Y vos te subió el sueldo? 500 lucas. Bájate el sueldo, cara raja. Está la mansa cagada en Santiago. Con ese sueldo, muchas familias podrían vivir la raja, weón. El sueldo mínimo es una mierda. Son dos sueldos mínimos. Y vos te subís 500 lucas como si nada, weón. Pasándote a la gente por el hoyo, weón. Bájate el sueldo, care raja. Soy muy care raja. Ganan millones los políticos, weón. Millones, po, weón. Movilización, alimentación, ticket, restaurante, como de 10 lucas, hermano. Para de subirte el sueldo, conchetumare. ¿Cómo hacía esa weá? No tenís sentimiento, no tenís corazón, no tenís ni una weá. Tantos palos que ganan, métanse el palo en el hoyo, weón. Y tomen conciencia, weón. Caleta de gente necesita que ustedes muevan la raja, loco. ¿Cómo es posible esa weá? La media zorra, weón, los profesores en paro y esa weá no sale en los medios. Y no va a salir y ya no salió la weá. Pero no, la gente no se va a quedar tranquila. Sigue subiendo imágenes, sigue subiendo todo para que se sepa. Bájate el sueldo, care raja. Compartan este video para que los care raja sepan si a las finales todo el mundo sabe que estos weones se subieron el sueldo. Para que se sepa que los profes están en paro. Está la media cagada y la gente ya no les compra, weones. Paren con su weá de, yo me revelo, lo otro. No, que esto no se revelan, se revelan puras weá, asegurados, culiados nomás. Chao. Muy bueno. El flight chileno en YouTube también se llama flight chileno en HD. No, pero está muy bueno, pero, muy bueno, pero, lo que dice, está bien, sí, que lo dice. Y es muy interesante que es muy importante que transportas el problema que tenemos en el país, pero en otra palabra, ¿no? Sí, muy de la calle, ¿no? Que, correcto, pero al tope cuando yo escucho un montón de palabras que yo no conozco, ¿no? Y también en el contexto, es muy difícil para mí para entender, pero claro, la gente aquí, ¿tú entiendes todo, Romina? Sí, yo entiendo todo. ¿Y tú, en Pablo? Especial cuando dice cara de raja. Sí. No, yo entiendo porque, claro, estuve en Chile viviendo, pero yo creo el que no estuvo... Pero por el tono que pone y por cómo lo dice, yo creo que se entiende bastante, ¿eh? Sí, el personaje de este chico está empezando a tener notoriedad porque él está haciendo varios videos con crítica social que son bien interesantes, porque no deja de ser real lo que él está diciendo, a pesar de que él le da ese toque de humor. Él tiene, él tenía también un programa de comedia. ¿Sí? Sí. ¿Dónde? Tiene, a veces en Maipú, en bares, está en bares también, hace stand-up comedy también, a veces en vivo. No tienes que ver en el Twitter, después en el blog pasamos los links, porque tiene también Twitter y vas a ver, a veces están en bares y entrará gratis a veces también. Y puedes ver los flights. Está muy bien. Sí, no, para mí... Porque aparte lo que tiene es que a la gente que es de la calle, capaz que le llega más cómo él lo dice y eso, porque más que nada no deja de mostrar la realidad, ¿no? Lo que decía Romina, que es verdad todo lo que está diciendo, que correcto, se subieron el sueldo y que, sí, que está la cagada. Claro, pero encima aquí tienen los sueldos más altos de los países avanzados. Aquí los sueldos son más altos que más alto que la canciller de Alemania. Tienen los senadores. Increíble qué altos son los sueldos. Y ellos dicen, tú tienes pero trabajar para el sueldo mínimo, ¿no? Sí, claro, de verdad que todo el sistema de dinero es una vergüenza. O sea, el sueldo mínimo de verdad ya no alcanza para vivir para una familia y no hay y quieren mantenerlo así como para que la gente tampoco no se supere porque así siendo más tonto es que, te pueden manejar. El gobierno empezó un poco diciendo que, yo me acuerdo de Bachelet diciendo que ella quería reducir la desigualdad entre ricos y pobres, que era uno de los retos, ¿no? Pero lo que pasa, entonces, bueno, vaya ahora, forma de reducir. Ahora Bachelet está con un problema súper grande. Con su hijo, ¿no? Bueno, es que ahora, hoy día está... ¿El Cabal? ¿Es el hijo? Sí, es su hijo. Es su hijo. Pero ahora ella dijo... en una entrevista esta semana, que le pidió la renuncia a todos los ministros. y está evaluando que el ministro continúa y va a hacer un cambio de gabinete. Entonces, ella está ahora, y eso es lo que es la noticia del día, ella está en su casa pensando, analizando quién va a seguir y quién no, y claramente con esta situación que tenemos en Chile de una crisis política grave, por corrupción, donde hay muchísimos políticos de todos los partidos políticos, de todos. ¡Qué raro! Corrupción, qué raro, y política, sí. Es la primera... No entiendo de qué me hablas. Cuando en Chile se llenaban la boca diciendo que aquí no había corrupción... Dice siempre en estudios, ya la corrupción es muy bajo, pero ahora sale, para mí, una corrupción tan fuerte a la luz, sí, que la industria paga un montón. Disculpa, ¿escuchaste que dijo la luz? Se está poniendo chileno. Ya, sí, continúa. Sí. Continúa. Stay flight, weón. Sí, stay flight. Sí, po. Concha su madre. Bueno, pero es eso, que claro, no salía la corrupción a la luz porque los que hacían los niveles de corrupción eran los corruptos. Claro. Correcto, los corruptos. Era como un círculo. Correcto. Pero es una situación muy complicada porque están todos en silencio. Es como que nadie quiere hablar porque el que habla... después le van a decir, ah, tú también estás metido, porque todos tienen algo aquí. Tenemos la situación de que tenemos de la extrema izquierda hasta la extrema derecha, sí, están todos con problemas. Mm. Hay ninguna oposición en el momento porque todos tienen un problema. Claro. O sea, que es el momento para que surja Podemos en Chile, digamos. Exacto. Y... que la gente tome las calles o que reaccione. No reaccionan algo, la gente después de la dictadura hasta ahora tan frustrado, que escuchaban también en el radio Bio Bio, que dicen algunos políticos, que tenemos obligado que la gente va a votar, porque tenemos votación voluntaria. Pero el problema es, con ese escándalo, yo creo en el próximo primavera tenemos votaciones, que nadie va a votar. ¿Qué elecciones tienen en Chile municipio, como aquí, ¿no? ¿Municipio? Sí. Municipales toca ahora. Sí. Y parece que nadie va a votar, porque la gente está chata, sabe, igual que estoy votando, se llenan los bolsillos. Sí. ¿No? Claro, pero en cambio de al contrario, ¿no? Ir a votar y que cambie, que votar a otro... No, y no hay nada en no momento. Hay nadie y por nuevo. Eso, y la gente no se mueve, está como un choque. Que la gente no sabe organizarse. Por ahí alguien se tiene que postular, por lo menos para los municipios chicos, algún extranjero, alguien. No. Oye, sí, yo de verdad creo que Andrea se estaría bien ahí de. No, tú no sabes qué complicado. Yo estaba ya en la política en Alemania por un tiempo. Estás pendiente de tantas personas y tanta gente del lobby viene. Viene un empresario viene este. Y todos quieren algo. Es tan complicado manejar una comuna. Tú no sabes qué complicado es manejar un país. Porque todo el mundo viene. De los chiquititos hasta los empresarios, hasta los inversores del extranjero. Todos quieren algo. Es muy complicado a manejar. Yo lo veo mucho por más que nada por Podemos, porque viste que acá Monedero dimitió. Sí, no dimitió el partido, sino dimitió del cargo de que tenía, que era organizador de era el tercero, o sea, tenía un cargo importante y él dimitió de todo y ni siquiera quiere el escaño de diputado que le correspondería si gana y eso. ¿Por qué? Porque él quiere volver a las bases, digamos. No soportó esto que está diciendo Andreas. ¿Mm? Él no se lo banca, no lo soporta. No soporta esa presión y eso de cada vez tener más burocracia. Y él dice que se están empezando a parecer a los que ellos criticaban. ¿Mm? Entonces, claro, porque es muy complejo el tema de la política. Y que sea siempre de la calle sigue siendo muy difícil, ¿entendés? Porque al final tienes que, o sea, igual tienes que negociar siempre, pero, o sea, es que aquí en Chile ya era de verdad, negociaciones donde solamente un grupo ganaba siempre y ya esto tiene que romperse. Imagínate, el mismo hijo de la Bachelet, que hace mucho tiempo un periodista de la radio Bio Bio, Mochatti, había denunciado que era muy raro que el hijo de Bachelet tuviera autos de los más caros del mercado. Pero, ¿qué es lo que pasó con el hijo de Bachelet? Lo que pasa es que el hijo de la Bachelet tenía un cargo en una empresa que era de la esposa. Un cargo, como por ejemplo un director y directivo. Uh-huh. Y resulta que esa empresa, bueno, no tengo las cifras aquí en este momento, pero sí. Tenían, por ejemplo, un ingreso inicial de la empresa de 10 millones, por ejemplo, y en un año llegaron a tener 6 mil millones. Eran 15 personas de toda la plantilla de la empresa y hacían asesorías de todo lo que te puedas imaginar, así una cosa increíble. Entonces, tú dices, de verdad. Entonces el hijo estaba involucrado porque obviamente es su esposa y obviamente él era parte de la empresa y después estaba siendo la mano derecha, o sea, la parte de como la primera, hacía las funciones como de primera dama y resulta que él no quería renunciar, destapó este escándalo. Y de resulta que su esposa ha tenido tratos con los Luxig, pidió un préstamo de muchos millones de pesos chilenos a uno de los empresarios más grandes de Chile. Y tú dices, ¿eso no es corrupción? ¿Es la nuera de la presidenta? No, pero aparte eso de asesoría, siendo el hijo de la presidenta, eso ya... Y resulta que todo esto se estalló porque compraron una propiedad a un valor mucho más bajo y lo vendieron con casi con un margen que ganaron, pero muchísimo dinero. 2.500 millones de pesos solo de beneficios. Entonces tú dices eso no es correcto, eso no puede ser así. Entonces, claramente ellos estaban utilizando su influencia. Eso claro. Yo creo que ya a esta altura no se puede negar. Hasta que lo presionaron. Tráfico, renunció. Eso es tráfico de influencia. Pero, se llama, ¿no? En la penal. Y esto no, o sea, en el juzgado sería tráfico de influencia. Exacto. Y se sabe que no es la primera vez que lo hace porque él había estado haciendo negocio. Entonces, ya está todo el sistema pervertido. Y resulta que todavía hay gente, por ejemplo, como mi padre, que estábamos discutiendo, que decía, no creo que la Bachelet supiera que su hijo no estaba metido en esto. No. O sea, no, es que hay gente que sigue poniendo, es que es como que no quiere ver, ¿eh? No quieren ver, no quieren ver. Yo escucho eso muchas veces, que también ya pillaron ya el partido del Pinochet, la UDI. Pillaron también con el caso Penta, que la Penta es como una seguridad, inversiones, un holding, claro, y pagaron a esa gente, ¿no? Claro. Pagaron a muchos políticos sus candidaturas, entonces, campañas y claro, estaban, claro, con esto una empresa tan grande, es claro que manipulan todo a su interés, ¿no? Ya, te paga eso y tú me cambias una ley en esa dirección. Puede ser, ¿no? Sí. Por eso, ya, está todo un poquito borrado. No, yo creo que se empezó a destapar una manta que va a dar para tirar de varios, ¿no? Sí. Puede ser que vaya para largo, porque si no, empiezan a... Pero esa clase política, el problema es en Chile que son siempre los mismos, Y siempre son familiares después. Significa aquí, desde generaciones, son las mismas familias que manejan el país. Claro. Y ellos se dicen en el radio, no, el país no está corrupto. Viven tan desconectado del resto del país que para ellos es todo completamente normal, ¿no? Y dicen claramente en el micrófono, No, no somos corruptos. ¿No? Descarados, sí. Pero, ya, nada. Y nadie renuncia, no, acá, nadie, acá, nadie. Lo mismo como la PP en España. Claro. Sí, sí, entonces, eso te iba a decir. Acá ejemplo, está pasando lo mismo y sí, es descarado ya lo que estamos entonces, haciendo. Entonces, cuando Bachelet los domingos invitaba a almorzar a su hijo y su hijo llegaba en un Lexus deportivo que es carísimo para eso Chile. Eso no me interesa al final, que no me interesa cómo. Pero igual. No, o sea, no, como, no me interesa que no viene con un auto grande. Eso no me interesa. Me interesa. Él es el hijo de la presidenta y él tiene las ventajas. Sí. ¿No? Y eso me interesa. No me interesa que viene con un auto grande. Eso no, no, pero eso, viene a ser un poco como... No, eso es para la farándula. Como el Iñaki Urdangarín aquí. Urdangarín. No, claro, lo mismo. Ya, pero nadie mismo habla del auto que grande tiene. Aquí pero si se pasa muy rápido a la farándula. A la farándula. Y hablan sobre cosas que tiene, pero no hablan con el contexto profundo. Oye, pero qué contexto más profundo de decir que él tenía uno de los autos más caros de Chile cuando él supuestamente era una... O sea, él, no sé, si tú ves a tu hijo, soy la presidenta, y ves a tu hijo llegando así, es que tú dices, hijo, ¿sabes qué? Tienes que por último dar una imagen un poco más austera, digo yo. Como para no me interesa, esa cosa ya, no me interesa. No, para mí, que ella estaba al tanto mucho de todo. Estaba al tanto de todo y claro, es más. Que me eso interesa más que, es ese el lobby. Pueblo tiene que pedirle el cargo a ella y que se que dimita a ella y todo y convocar exacto a elecciones de nuevo. Chao. No, y ella en este momento está en una situación donde ella está obviamente siendo cuestionada y donde claro, eso hubiera sido una de las opciones que ella renunciara y hasta el momento no lo ha hecho. Ahora, con este cambio de gabinete yo creo que ella quiere dar así como una imagen de un cambio, pero yo creo que el cambio tiene que venir realmente de hacer un trabajo profundo de cambio, cambiar la constitución, hacer una reforma laboral que sea realmente profunda, que hacer un cambio y de verdad. Sí, pero a la vez están subiendo los sueldos, como dije, exacto, dice el chico este. O sea, ya, sí, es como o que... O sea, ya, y yo de verdad creo que ante esta situación ella tiene que empezar a ponerse populista, ¿o no? Que esa sería como una... Ya, vamos a ver qué dice el flight chileno de este tema, ¿ya? Ya, es así, ya. Hasta cuando Chucha nos miente que el Transantiago va a mejorar... ¿Creen que somos hueones? ¿Ah? ¿Y hasta cuando Chucha vamos a tener que vender de Farca porque ustedes no mueven la raja? ¡Paren! ¿Hasta cuando Chucha van a seguir boleteando? ¿Y hasta cuando Chucha nos hacen creer que Chile les interesa? Si lo único que tienen en común la izquierda y la derecha es que al medio está la corneta y el manso pico en el ojo que nos están metiendo hace tiempo, ¡paren la hueá! ¿Y hasta cuando Chucha se van a escudar en los errores involuntarios? ¿Creen que somos tan hueones? Claro. ¿Y hasta cuando Chucha te vas a esconder detrás de tu mamá? ¡Ay, el primer damo! ¡Pa, pa, pa, pa, pa, pa! ¿O a todo un culiado sin vergüenza? ¿Hasta cuando Chucha vamos a seguir aguantando que se aprovechen de la gente que vota por ustedes? Gente que los quiere y ustedes se los cagan, boletean, sacan una pile, weá, se hacen millonarios a costa de la gente que se saca la concha de tu madre trabajando. Esa weá no. Sin vergüenza, culiao. Esa weá no se hace. Paren. Paren, weón. Chao. Muy bueno. Ya. Sí, muy bueno. ¿Hasta cuándo, Chucha? Esa es la frase ahora. No, eso, claro, porque es así, pero lo que pasa es que también lo que él está pidiendo es como que nazca una nueva fuerza, porque, sí. Claro, sí, pero si tanto a la izquierda como a la derecha, la misma mierda, ¿no? Lo mismo que acá. O sea, siempre los mismos, siempre los mismos, aunque sea que se remueva un poco el avispero, ¿no? Sí, correcto. Que no, se anime gente a ponerse al frente, gente normal, trabajadores... Como están haciendo aquí, por ejemplo, para el Ayuntamiento de Madrid va una ex jueza. ¿Ya? Y la tipa, yo la escucho hablar y realmente, ya la ves y cómo habla, te das cuenta que que fuera de serie, de los políticos tradicionales, ¿no? Yeah. Y va bastante bien en las encuestas, por lo menos le va peleando al PP y al PSOE ya le gana. Y al PP van ahí. Pero claro, ¿por qué? Porque la tipa es una... No es que se dedicó siempre a la política, sale fuera de serie, ¿entendés? Uh-huh. Que es lo que tiene que empezar a surgir en los países, en todos los lugares, ¿no? Sí. Es el pueblo el que tiene la sartén por el mango. Y claro, yo de verdad, ante la situación que hubo con el desastre que pasó en el norte, que fue terrible, ha muerto gente, y de verdad, la reacción que tuvo el gobierno fue horrible. O sea, se supone que después del 2010, o sea, tú esperabas que del terremoto al menos se hubieran preparado mejor para algún desastre natural, y resulta que ahora hemos tenido dos desastres naturales más y se ve que hay una falencia, pero terrible, así no hay ayuda, no hay organización, no hay una visión de poder. Ya los desastres, nosotros estamos en un país donde los desastres naturales son normales, ¿ya? Sí, ¿no? Pero resulta que el nivel de reacción es horrible. Personas tenían un helicóptero para trasladar personas y para rescatarlas durante cuando subió el río en el norte. Entonces, claro, eso no puede ser que toda la ayuda venga de Santiago, que vaya al norte, cuando ya tendrían que estar ellos preparados para ese tipo de cosas y poder ayudar a la gente de manera más efectiva. Y la entrega de ayuda fue toda una vergüenza, mostraron muy poco en los medios de comunicación, o sea, está todo manipulado, y tú dices, todavía no se dan cuenta las personas que necesitamos un cambio real. Real, sí. Y bueno, también... Sin duda. También, o sea, nadie va a poder a lo mejor prever que un volcán puede estallar, pero sí a lo mejor pensar en cómo hacer que los organismos funcionen, que la gente esté preparada y así poder hacer que obviamente el impacto sea menor. Entonces... No, pero aparte yo creo que tiene que subir y asumir gran parte el funcionariado que hace mover el país. Claro. Tal como dicen acá, en la parte de Hacienda, los inspectores de Hacienda, los técnicos de Hacienda, que son los que realmente saben cómo van las cosas, y darle más protagonismo a ellos, ¿no? A todo lo que el aparato del Estado, no tanto político de político y acomodo y esas cosas, sino los que hacen funcionar el aparato del Estado, la gente trabajadora, porque son trabajadores que se queman las pestañas ahí en el ordenador todos los días, 8, 10 horas, y están ahí al pie del cañón siempre, son trabajadores. Entonces, esos son los que tienen que agarrar la manija, por supuesto, a través de alguien político, uno o dos, que se eligen siempre, pero es hora ya de que se empiece a limpiar la cara, ¿no? Sí, el desastre en el norte, pasaron como 3 días y tú veías las noticias, y, si vamos a entregar una caja para las familias, una caja con mercadería, y tenía así un litro de aceite, un rollo de papel higiénico. No, y el peor, leche en polvo y no hay agua. Y leche en polvo y no había agua. Dos paquetes de pasta. ¿Y eso para cuánto tiene que durarle a una familia? 5 días, así. Y no sé, tú decías, qué descriterio. Claro, no. Y incluso fue un empresario, que es un empresario obviamente que es muy famoso aquí en Chile, que él tiene una minera. Poderoso. Un camión lo llenó con mercadería y lo fue a entregar él directamente allá. Entonces, claro, al final hubo personas particulares y en realidad mucha gente cooperamos. Y entregamos ayuda que después fue... Sí, el problema es por el centralismo aquí, claro. Es turbulento. Es todo lento. Es todo lento, porque normalmente necesitas que las regiones, para mí, tienen ser autónomo. Significa cuando pasa algo, ellos reaccionan y saben ya allá que necesitan. Pero aquí, primero tienes que hacer una reunión. En Chile, por ejemplo, no se elige lo que es gobernador en Argentina o presidente de la comunidad autónoma como acá en España, sí, ¿no? Sí, no. Eso es un cargo de confianza del presidente que lo pone a dedo a un tipo. No, aquí para que sepa la gente que no tiene... Entonces, todo eso hace que funcione dependiendo netamente del presidente de la central, de Santiago. O sea, eso debería ser. Y pierden tiempo alguien... porque dicen siempre, tenemos que analizar la situación. ¿Qué tiene que analizar? Ya la gente que está, ya saben qué te está pasando. Ellos mandan porque están allá. Por ejemplo, las provisiones de los regimientos, todos decían, ¿por qué no las sacan? Y por último, después el Estado las repone. Pero sáquenlo para darle comida a la gente. La gente quería cruzar un río que antes estaba seco y que volvió a tomar su cauce. Resulta que la gente quería cruzar para ayudar a su familia y se podían morir en eso. Y la Bachelet le decía, señor, yo entiendo su dolor, pero nosotros ya vamos a ir. Pero es que claro, pero vos fíjate que para qué está toda la gendarmería nacional o los militares y tantos buques y cosas, ¿no? Exacto. Lento. Y tanto armamento que compran y tanto helicóptero. Y que cuando hay un conflicto bélico están ahí al pie del cañón poniendo barcos allá cuando estuvo contra Perú, que fue que ponían enseguida, llevaron los barcos y estaban ahí. Pero no pudieron llevar un par de helicópteros para ayudar a la gente. Claro. Entonces, es lamentable. Y yo creo que si Bachelet en este momento de crisis tan profunda no se pone populista y empieza a hacer cambios profundos... A rajatabla. Dentro de eso va la Constitución, porque no puede ser que estamos en el 2015 y tenemos una Constitución de dictadura. Entonces, ya partiendo por ahí y siguiendo... Mira, va a tener que aprobar la marihuana, todo, así, porque si no, yo primero, creo que van a anunciar. Primero las cosas profundas, la educación, el sistema de salud, y esas cosas tienen que funcionar. ¿Por qué no funciona? Nada funciona, todo caro, no es todo lucro. No, y lo que falta, la frutilla para que de la torta sería que la gente se empiece a movilizar. A movilizar, eso ya sería... Y ahí tienes, por ejemplo, se me fue la idea, perdón. Pero aquí la gente no se mueve porque el miedo de la dictadura está profundo dentro de la gente. Yo estaba ahora un poquito analizando, por ejemplo, el tema de delincuencia en Chile, que todo el mundo está quejando tanto delincuencia, y yo ¿cómo se llama? Comparar datos con la Unión Europea. Y parece la delincuencia en Chile extremadamente bajo en el resto del resto de Latinoamérica. Tienen una delincuencia como en Noruega, como en Alemania. Ajá. No, ningún nivel más alto, pero aquí en la prensa, todos los días. La prensa. Dicen, aquí un cajero automático, allí asaltan algo. Pero eso pasa también en Alemania, en Noruega y en otros países. Está pasando aquí por mismo, todo. En España, claro, está pasando por todo, pero ellos instalan un miedo a la gente. Yo creo eso hace que la gente no se mueve. Claro, son los creadores de opinión. Correcto. Sí. Bueno, yo creo que parte de eso, yo dejé completamente de ver televisión porque, de verdad, tú te sientas y es tan patético ver televisión abierta. O sea, de partida toda la publicidad son todos rubios, de ojos claros, y tú dices, por favor, la gente chilena no es así. No, las cosas, es Romina, lo estás comparando con el radio. Tenemos aquí radio de noticias que toman un tema... Y tienen como nosotros una hora y hablan una hora de un tema. Claro. Tenemos también un canal de noticias que se llama 24 horas. Pero que hacen todo el día una vuelta con el mismo imágenes. Claro. Y de... habla nada profundo. Solamente siempre, aquí pasaba un accidente. Y todo el día, ahí accidente, accidente, accidente. Sí, pero sí, sí, muy superficial. No, no hay temas... Horrible. Tú tienes que escuchar... Los temas que realmente tienen que tratar no se tratan. Sí, correcto. Es horrible. Y en televisión aquí para la gente es súper importante porque todo el mundo está mirando teles. Increíble. Sí, sí, sí, sí. Sí, sí. Que... Y no puedo explicar nada. Yo estoy escuchando radio. Vos fíjate que en Argentina se tomó el gobierno. Mm. Bueno, los canales estatales, aparte del tradicional, que es el Canal 7, incorporó como 3 o 4 canales más, que uno es todo constantemente cultura. Mm. Otro que el dibujo para los niños es un dibujo hecho ahí en Argentina, el Paca Paca, que... Yeah. Te educa, aparte de dibujos animados, no los de típicos de, sino que te educa. Después hay otro de cocina, pero a lo que voy, que mucho más amplio y que si realmente se quieren hacer bien las cosas, se pueden, por lo menos en ese sentido, ¿no? De información, porque en Argentina, de acuerdo a donde vos cojas la información, tenés para de varios lugares, ¿no es cierto?, tomar información. Por lo menos podés discernir o no, pero bueno, estás ahí. No, y aquí es lo mismo. Todos tienen la misma información. Cuando estás escuchando radio, la información muy bien, no puedes quejar. Pero sí. Televisión... Horrible. Horrible. No, y la gente también, claro, nosotros trabajamos muchas horas. Hace un par de semanas salió en la OCDE, ya salió un ranking de los países que trabajan más horas, y en Chile es el tercer país que trabaja más horas de todos. Entonces, de partida, claro, tú vienes agotado, después el viaje de 2 horas para volver a tu casa, tú quieres desconectarte. ¿Ya? Pero por ejemplo, ya y después al otro día tú hablas con tus compañeros en el trabajo y todos están hablando del sultán, que es una telenovela turca, de que está muy famosa aquí en Chile, pero tú le dices, "Oye, ¿y tú has leído algo del caso Penta?" Y no pueden. Por eso. Y no para ellos no puedes hablar de eso. Para clase política lo mejor que hay. La gente está bajando el día, están cansados, desconectan y no piensan. Es lo mejor que te puede pasar. No, pero eso a nivel, por ejemplo, yo ahora que se acercan las elecciones, acá con el PP, los recortes que ha hecho todo, yo hablo con gente, claro, por el tema que se acercan las elecciones, ¿no? Ahora el 24 ya tenemos, el otro fin de semana. Y digo, sí, bueno, y ahora para votar ya está, hay que pensar bien, para votar esta vez. Yo esto de las cosas nuevas... Los experimentos estos nuevos, a mí no me van, A mí no me van. Claro. A mí déjame con estos que vienen así con cosas raras. Y ese es el gran pensamiento. Mucha gente está pensando eso aquí, Sí. No, y, mucha gente. Y a mí me pasa que, por ejemplo, ya yo tengo Facebook. Y en Facebook a veces publican este tipo de, por favor, ayudemos, por ejemplo, a un niño que está gravemente enfermo, que necesitamos 18 millones de pesos, ponte tú, ¿cuántos deben ser? Como 15 mil euros, ¿cuántos son? Bueno, 20 mil euros. Como 20 mil euros para poder costear su operación, para que el niño se salve. Y todos dicen, por favor, ayuden. Y la gente así como comparte la información. Y para eso es ayudar. Y que ya vamos, pobre niño, ya vamos a ayudarlo, a lo mejor con un poquito de dinero. Pero, a ver, lo profundo de eso es que el niño se está muriendo porque hay un sistema de salud. No hay un sistema de salud. Exacto, no hay un sistema de salud que ayude a la gente que tiene enfermedades graves. Entonces, y la gente dice, ay, pero... Y yo me pregunto, ¿nadie se cuestiona por qué ese niño está en esa situación? Si él no tiene la culpa y no se lo merece tampoco ninguna persona que tiene cáncer o que está con una enfermedad grave, un trasplante de riñón. Pero claro, ahí tiene que haber un sistema que soporte esas situaciones. No puede ser claro. que tengamos que hacer un bingo, que tengamos que hacer una, no, una no. reunión familiar para juntar un poco de dinero para ver si el niño se puede operar, porque aquí de verdad, si tú no tienes el dinero, no te van a operar y te claro. vas a morir. O sea, ese es el, la mentalidad. Y eso todavía la gente no refleja que eso no está bien. No, o sea, encima tú pagas ya cada mes mucho y plata. ¿Y tú pagas? La cuota del impuesto, si estaba calculando, es más alto que la gente paga en España. Ya. Imagino. Ya, y hay nada gratis. Ni a una ayuda del desempleo, nada. Vos fíjate que triste, porque la otra vez hubo un foro en Argentina. Era un foro de más que nada de como de nuevas fuerzas o de nuevas tendencias, más que nada a la izquierda, por eso se hizo en Argentina, más que nada por el gobierno que hay, y aparte porque fueron invitados de Venezuela, y de acá fue Íñigo Errejón de Podemos, y de Chile fue creo que Camila Vallejos. Y bueno, yo hablando con mi mamá, más que nada porque yo a Íñigo Errejón lo escucho y es un chico excelente, cómo habla, una seriedad, muy bien cómo habla. Y yo hablando con mi madre, más que nada a ver si lo había escuchado, y ella me dice, no, sí, no, aparte la que me hizo poner la piel de gallina fue Camila Vallejo. Le digo, ¿pero por qué? No, porque cómo... Lo bien que está Chile, me dice, lo bien que está, cómo ha cambiado la educación, la salud. Nada. Le digo, nada. ¿Pero de qué estabas escuchándole? ¿Ya? ¿Pero qué fue lo que dijo? Porque le digo, yo entre mi familia que es chilena y los amigos que tengo en Chile, le digo, yo lo que hablamos, te digo que está muy lejos de lo que vos me estás diciendo. No. ¿Cómo que...? No, ya la educación ya está casi por salir y la salud también. Digo, no. Yeah. Y Pablo, no. Y ahora escucha, aquí es revés como la habla la gente sobre Argentina. Yo estoy en una obra y tienen familiar en Argentina. Y me dicen, oh, en Argentina está todo mejor que aquí en Chile. Igual que tienen inflación al tope y todo malo, pero está mejor que Chile. Mira. Claro. ¿No? Escucha eso. Sí. Es interesante. Sí. Pero eso es porque todavía no hay una cultura de que la gente tenga sus derechos fundamentales resueltos. Que era una cosa que, por ejemplo, en España me gustaba mucho, en Alemania también, que lo de la salud, lo de la educación, que nadie porque no tenga dinero no se va a educar, o porque no tenga dinero no va a recibir una buena salud. Entonces, sí, la oportunidad para todos, ¿no? Aquí no hay dignidad. Y yo creo que eso es una cosa que hay que cambiar. Ahora, la gente no lo ve, no lo tiene claro, porque claro, es mucho más entretenido ver el sultán en la noche obviamente ver, escuchar o leer las noticias del día. Pero como Romina, estás tan cansado. Claro. Estás entre 14 y 16 horas fuera de la casa. Sí. Tienes una hora para descansar, después quieres ya dormir 8 horas más o menos. Tienes que calcular, tienes solamente 24 horas para un día. Pero cuando estás 14 fuera o 16 fuera, te queda una hora, 2 horas. Y esas 2 horas que tienes al día quieres ver la crisis del país y te vas a frustrar. Eso es el claro. problema. No. Es que bueno, acá podemos, en el programa incluye bajar las horas de trabajo, llevarlas a 35 horas semanales, ¿no? Eso yo creo que es un número bueno. Y hay mucha gente que, ¿cómo? Y estos encima quieren que trabajen menos. Pero si es así... O sea, no, si está demostrado que hay muchos países que se trabaja menos y se produce más. La cosa no es solamente eso. Hay estudios, por ejemplo, del Chaos Computer Club de Alemania que dice con la automatización vamos a perder en los próximos 20 años puede ser 25% de los empleos. Claro. ¿Qué hacemos después con todo el desempleo? Porque después no hay trabajo para todo, es seguro. Y tenemos hoy pensar en el futuro cómo alimentamos toda esa gente, ¿no? Se olvidan, significa que la clase política en todos los países tiene ninguna visión para el futuro, porque la automatización viene. ¿no? Sí, sí. Y el desempleo, por ejemplo, como en España, baja ya solamente porque los inmigrantes se van. Pero el desempleo en todo el mundo ya sigue igual, no baja. Desempleo cero no existe. No, ya no existe. Y tenemos que pensar cómo vive una familia sin ingreso digno, ¿no? Y eso es la gran meta para los próximos 20 años. Que claro. Tenemos solucionado. Sí. Y nadie está hablando de eso. Solamente algunos grupos chicos, de los freakies, muy, de los muy hackers. Muy poco. Que tiene una visión para el futuro que, ya, tenemos que alimentar a los pobres. Es así. Y aquí pasa que, claro, aquí la gente tiene mucho esa idea de esforzarse y de salir adelante. Que, por ejemplo, ya yo tengo un trabajo donde gano un sueldo, pero igual tengo que hacer cositas para vender porque el sueldo no te alcanza. Entonces, esas cosas, por ejemplo, obviamente no te dejan pensar porque no tienes tiempo en realidad. Entonces, ahí es donde se fortalece todo este tema de la corrupción, porque al final nadie puede elegir realmente quién es bueno. Porque al final tú solamente ya no tengo tiempo, elijo al que está nomás, porque es lo que hay. Entonces, y hay muchísima gente que tiene trabajos alternativos y que se ganan un dinerito por aquí, por allá, haciendo uno que otro negocito, para poder, o sea, ni siquiera para tener una mejor vida, sino para sobrevivir. Y claro, uno, ¿cómo se llama? Es importante ayudarnos entre todos, pero también tiene que haber una base, un buen sistema que ayude a las personas. Por ejemplo, si tú ganas un sueldo y con tu impuesto que te descuentan, tú ya puedes costear educación y salud, y tú ya con eso ganas mucho, porque al final ese sueldo va para tu día a día. Aquí no, aquí tienes que pagar todo aparte. Entonces, por ejemplo, cada vez que vas al médico tienes que pagar los exámenes, pagar mensualmente, pagar la escuela, los útiles escolares, todo va aparte. Entonces, tu sueldo no te alcanza para nada. Entonces, y los precios aquí están subiendo mucho. Acá no sé si se enteraron que los jugadores están por hacer una huelga en el fútbol. Oh, no, falta no, dinero. No lo vi. Porque no puede ser que le quieren. Ellos cobran por el derecho de imagen y todo eso. Ah. Las propagandas y todo eso, que es muchísimo, muchísimo dinero. Casi todos tienen sociedades. Hacen una empresa y entonces tributan a través de las sociedades. Y eso es muchísimo menos que si lo hacen a través del IRPF, que es a través de lo que pagamos toda la gente normal, que vos tenés un sueldo, tributás por el IRPF. No como empresa, sino como persona física. Uh-huh. Y el gobierno quiere que todo eso, en vez del 25-30%, tributen al 50-50 y algo. Bueno, huelga, no queremos pagar, ¿cómo nos van? O sea. Y estás hablando de que ganan, pero millones ya, que ya pero están, también ¿viste? La culpa, que ya no saben qué hacer con el dinero, digamos. Sí, ¿no? Pero la culpa tienen también los fans. ¿Por qué van a ver ese weá? ¿Quiénes van al estadio que dejan hacer una huelga y la gente suave, me voy ese fin de semana en un bar y gasta la plata de entrada del estadio en un bar? Pero mucha gente se la está agarrando en contra, o sea, mucha gente está totalmente en contra de los jugadores, ¿no? Porque ya es como descarado porque hay gente que la está pasando mal, todo, y a vos que te digan, bueno, en vez de pagar a un 20% más. Lo que le están diciendo es eso, en juego hay un 20%. Pero ¿cuántos deportistas de élite tributan en otros países que no son los suyos? Ah, sí. Por sí, eso, sí, la sí. mayoría, yo creo. O sea, claro. O sea, están todos tributando. Bueno, no, pero en a Suiza. Eso ya los persiguieron bastante. El que vive acá tiene que tributar acá, o sea que están. No, pero hay los convenios de doble impuesto en Europa. O sea, funciona así cuando tú pagas en país, por ejemplo, en Alemania pagas impuestos, pero vives también más de medio año en España, tienes que pagar impuestos. Pero después los impuestos que tú pagaste en España declaras en Alemania y te descuentan. ¿Entiendes? Sí, cuando estás en un paraíso fiscal, te descuentan eso, al final ellos ganan. Claro, pero acá ni siquiera quieren ganar más que eso, porque ni siquiera quieren pagar acá quieren pagar lo mínimo, en Alemania lo mínimo, y están en ese plan, ¿no? Ya, claro. Sí. Esos son los gran trucos del sistema de doble impuesto. Yo lo que decía es que tiene la de los que organizan el fútbol, bueno, se terminó la... Termina la weá y listo. Listo, a ver quién va primero, vos. Bueno, vos saliste campeón, vos segundo, vos tercero. Listo, la mierda. Listo. Cada uno para su casa el año que viene, si quieren jugar, tienen que pagar esto. Chau. Sí, y cuando no quieren, encuentran otro que quieren jugar y listo. Por ejemplo, cuando yo vivía en España, y, o sea, independiente de la crisis, yo pagaba feliz mi porcentaje de IRPF, porque yo también vi beneficios en eso. Claro, por ejemplo, cuando yo me tuve que operar, y yo lo único que tuve que comprar fue paracetamol, porque estaba para los dolores y esas cosas. Y el resto yo no pagué nada. Claro, obviamente no es gratis. Esto no es gratis. Esto se paga... No, con... es una sociedad, pero así funciona normalmente. Ahora, aquí yo tendría que pagar. Primero, o sea, yo pago mensualmente una X cantidad para el tema de salud. Después tengo que pagar los bonos, que son cada vez que yo voy a una consulta del médico tengo que pagar. Después los exámenes. Después pagar los medicamentos, pagar la operación. Claro, hay algunas, a veces hay algunos subsidios, pero no es para todos, no es siempre. Depende, por ejemplo, hay algunas enfermedades que, por ejemplo, te dicen, ya, si tú tienes cáncer de tal y estás entre los 20 y los 40 años, te ayudamos. Pero ¿y qué pasa si tú tienes 50 o si tú tienes 15? O sea, exacto. Entonces, no tiene sentido. No, ellos ya saben que la gente más de 50 tiene enfermedades graves que los jóvenes. Claro. Por eso es maquillaje solamente. Exacto. Tenemos algo para ayudar, pero la gente que necesita no puede disfrutar de ese sistema. Exacto. Sí, no. Es maligno, lo hacen con doble intención. Solamente para el papel, ¿no? Lindo. Y también, después pasa lo mismo con las escuelas. Entonces, tú dices, bueno, ¿cómo mi sueldo va a servir de algo si estoy pagando, más encima tú pagas tus impuestos, más encima tú pagas esto? No tiene ningún sentido, pero como la gente no puede comparar, no puede reflejar. Yo creo, esa parte es difícil. Nosotros, ¿por qué podemos comparar? Porque hemos vivido en varios países y sabemos cuál es la realidad de todos esos países y sabemos a lo mejor que siempre una mezcla de ¿cómo se llama? Sí, sí. Una mezcla también funciona bien. Acá ha salido mucho a la luz todo lo contrario, ¿no? O sea, todo lo que... Por estar todos los grandes especuladores mundiales acá, se ha tirado la plata, pero de tal manera que cada vez que salen informes o cosas así de sobrecostes y eso, de obras, autopistas enteras hechas para nada, que ahora las quieren privatizar. No, eran privadas y como no funcionan porque no andan coches, pero autopistas enteras, ahora las tiene que comprar el gobierno, las autopistas. Oh, y todas cosas así, metro, ¿cómo es el AVE? Que sale millones de euros. Yeah. Y hay AVEs que para y no se sube nadie. O sea, ¿para qué? Unas obras, vos ves unas obras faraónicas de unos para unir dos montañas y que pase el AVE por ahí. Hay puentes que son como de 50 metros de alto y tiene que estar todo nivelado y que vaya el tren como a 400 kilómetros. Pero y no se sube no nadie. Tiene sentido que vos llegues a Madrid y tengas 4 o 5 trenes para ir a un lugar. ¿Para qué tanto? ¿Para qué tanto eso... si vos con un tren ya... estaba un tren que iba lento. Bueno, poné uno un poco más rápido y listo, sí. Ya está. Pero sí, eso ¿para es qué mala tanto? Administración. Ya no solamente y todo esto. para vaciar el Estado y para seguir vaciándolo, ¿no? No, estaba leyendo en Telepolis que España tiene que pagar una multa por manipular el PIB. Claro. Pero la multa es muy bajo porque no pueden multar por de la muy fuerte. Comunidad Valenciana, ¿no? Correcto, la comunidad pero valenciana la Valenciana presentó. Dice es problema de Madrid. Y ahora empiezan a pelear entre las regiones. Y ya no denuncia a Madrid porque tú sabes, allá es el gobierno. Normalmente tienen denuncia a todo el país por manipulación del PIB. Sí, sí, sí. ¿No? Todo. Ahora... Pero dicen, antes todo va bien. Todos los políticos en Europa dicen, España sale de la crisis. Y ahora vas a ver que es todo, como tú dices, una grande mentira. Una mentira, sí. Una mentira, ¿no? O sea, a mí, ¿sabes aparte... lo que me da pena? Que todo lo bueno lo arruinen. Todo lo bueno que está lo arruinen. Y lo malo que hay lo engrandecen. Porque. Hace mucho tiempo, y desde que estalló la crisis, cuando Islandia tomó la resolución de juzgar a los ejecutivos de los bancos, cuando hizo todo el gran movimiento para salir de la crisis, y todavía estamos con esta misma... Pero Romina, como yo he dicho, estás pendiente de los intereses, porque claro. Los bancos alemanes evitaron un montón de plata en España para la construcción. Ellos quieren devolver toda la plata. Por eso no puedes salir tan fácil. Yo también pienso que no se hizo en el momento adecuado un cambio estratégico. No, pero la estrategia es, tú tienes una estrategia y la viene Alemania, el país de Alemania dice, ¿sabes? Cuando sigues así, no hay ayuda. Listo, y el país va al chancho, pero en segundos. Sí, pero... Eso es la presión que hacen. Toman la arma a la frente y dicen a ti, cuando tú no devuelves la plata, te dejamos caer. Que exacto. No tienes solamente 25% de desempleo, no, tienes 50% de desempleo. Sí, pero aún todavía siguen subsidiando a los bancos. Sí, claro. Yo digo eso. Eso fue el cambio. Es solamente para los bancos, no es para los habitantes de Europa. Claro. Es para salvar los bancos. Y yo creo que cuando están salvados los bancos, yo creo que dejan igual caer. Pero es que los bancos después países. Igual van a quebrar. O sea, hay bancos que han quebrado igual, aunque lo han ayudado. Algunos más y algunos menos. Sí. Así funciona. Sí, es complicado, pero... No, por eso es que yo he dicho antes, ese tema, como tú dices, yo como gobernador o alcalde, es tan difícil, esa presión es tan fuerte, Romina. Claro, es fácil criticar, por ejemplo, la Bachelet, o muy fácil criticar... sin duda. Pero tú tienes que pensar, qué complicado es manejar una región o un país. Súper complicado. Y fíjate, ahora Grecia hizo el otro día una amnistía fiscal, cosa que no va, o sea, con la tendencia política, ¿no? Pero la tuvo que hacer sí o sí para que vuelva a entrar dinero a Grecia, porque se habían llevado a camiones llenos el dinero, se lo sacaron todo. Entonces ahora, claro, hacen una amnistía fiscal para que la gente empiece a entrar a... el dinero y cobrarle el mínimo, no sé si el 5%, cuánto es. Pero son medidas, claro, ¿por qué? Porque Grecia está en otra postura, están enfrentados con la Unión Europea y lo tienen así medio moribundo. Cuando ven que se va a morir, le lo enchufan un poquito para que empiece para que reviva un poco. A revivir, ¿viste? Pero yo entiendo que es difícil llevar un país, pero yo también pienso que tú como presidente tienes que dar muestras de que realmente te interesa la gente. Yo creo que no puedes estar siempre dándole todo a los empresarios. Sí, hay que negociar con los empresarios, hay que negociar con mucha gente, eso es verdad. Pero si tú no empiezas desde abajo, aunque sea ir arreglando cositas y de a poco ir creciendo, pero es que aquí estamos... Como en Argentina. Mira qué está pasando en Grecia. En Grecia la gente votaba para ese partido nuevo. Sí. Que terminan con ese tema de la troika y todo. Ya, una votación democrática. ¿Qué hace el resto de la Europa? Critican el nuevo gobierno. Claro. Ignoran el voto democrático de los habitantes de Grecia. Sí, sí. Significa, sí, sí. No tenemos democracia. Porque pero ahora encima, dicen, descaradamente, porque dicen y que se jodan, ¿para qué votan a esta gente? Ya. No, significa, eso no puede ser. Pero eso está pasando. Eso es pasando. Lo dijeron, y lo dijeron, lo dijo uno del Eurogrupo, no sé si el presidente, uno de estos, lo dijo. ¿Y para qué votan a esta gente? Ya. Eso, o sea, es la democracia que entienden en momento en Europa. Por ejemplo, yo soy una convencida de que dentro de todos los presidentes, cuando llegó el momento, por ejemplo, según mi punto de vista, yo creo que se podría haber hecho un gran cambio cuando estaba el gobierno de Ricardo Lagos y haber dado una muestra de un cambio profundo a Chile y no se hizo. Entonces, yo te digo, aquí han habido muchos presidentes, independientes de qué partido sean, que solamente se han dedicado a que los empresarios, a que los grandes empresarios... No son los empresarios, Romina, son intereses de Estados Unidos. El golpe anterior, claro. ¿Qué está pasando con el golpe? ¿Quién tenía interés que Allende va a caer? Estados Unidos tenían interés. Por eso yo he dicho, cuando tú manejas un país, tú tienes interés. Otros países tienen interés a algo. Entonces, por ejemplo, ahí debía haberse cambiado la constitución. ¿Y qué se hizo? Reformita, chiquitita, así como ya, veamos. Porque alguien está presionando de fuera, claro. Y tú no sabes quién. Sí. No sé. Sí, por eso Argentina, que tomó esa medida de pagar al Fondo Monetario, que hizo la deuda esta, el pago de deuda más grande de la historia. Ajá. Todas esas cosas fueron como en contra de todo lo que hacían a nivel mundial, ¿no? Porque ya el hecho de ponerte en contra del Fondo Monetario y pagarle y empezar a hablar mal, entonces se tildó al gobierno argentino como de que los peores, que a chapuza, porque vos, ¿dónde escuchás que hablen bien? No, muy pocos lugares pueden hablar bien de Argentina, pero las noticias buenas casi no las sacan, pero... Viste, hay que ver la gente que vive ahí, la gente humilde, la gente abajo. Sí. Anda a preguntar y ellos van a notar los cambios. Porque se empezó de abajo, como decías vos, Romina, de abajo para arriba. Sí, eso es lo que no ha pasado en Chile. No se ha habido ni siquiera muestras de un cambio que empiece por lo menos desde abajo hacia arriba. A depurarse por lo menos todo lo de la dictadura. Exacto. Juicio y castigo a los que hicieron cagadas. O sea, y de ahí para arriba, ¿no? Aquí de... tenemos mucha gente que estuvo involucrada todavía, o sea, no sé, partidarios de Pinochet en el gobierno. O sea, no, me refiero a siendo políticos. Y tú dices, bueno... ¿Cómo es posible esto? O sea, hay cosas que debieron haberse limpiado antes y que debieron haberse solucionado antes. Las personas que cometieron delitos contra las personas, contra los derechos humanos, debieron haber sido castigados, y los que han sido castigados a lo mejor debieron haber sido castigados mucho más fuerte. Pero aquí siempre hubo como una protección, y era lo que nos hablábamos con Andreas ayer. Nosotros estábamos viendo una, ¿cómo se llama? Que se cumplían los 70 años de que terminó la Segunda Guerra. Oh, ¿no? Yeah. Y había un video de un chico que hace un programa muy famoso, ¿cómo se llama? Jan Böhmermann. ¿Y ahí él, cómo se llama su programa? Neo Magazine Royal. Ya. Entonces el chico salía con vestido como Hitler, ¿ya? Y, y apareció una cajita como de regalo, en realidad... Del aniversario, de tú aniversario. Sabes que ya cantantes cuando tienen aniversario venden una caja con sus mejores canciones. Exacto, y... era claro. Como un promocional. Sí, sí. Y Adolf Hitler estaba vendiendo una caja con sus mejores libros. Claro, entonces... y muñequitos y cosas. Pero al final, por ejemplo, aquí en Chile todavía ni siquiera uno se puede reír de la dictadura, no se puede reír de, claro, de hacer así como sátira, no se puede hacer nada porque las críticas son fuertes y tú dices, por favor, o sea, ya terminamos con la dictadura y todavía seguimos en dictadura, así que... No, aquí tú sigues en dictadura porque claro, tú dices si la constitución... Aquí te ríes un poco... Está ya todavía... No se ha reformado la constitución. Exacto. Correcto, significa tú sigues ya. Tú te ríes un poco de no sé, haces alguna broma satírica de la iglesia y aquí es un escándalo, pero sí terrible, y tú... Y la gente se enoja, pero ¿cómo pueden nada? Entonces tú dices, por favor, o sea, ya llega un momento en que tienes que romper ese pero eso. Pasaba en muy pocos países. Y también, por ejemplo, aquí ni siquiera puedes hacer crítica pública, o sea, de humorística o sátira. Y yo digo, ¿dónde está todo eso? En la tele no se ve. Entonces... Yo creo es como que, todo privado, Romina, claro, cuando tú cuentas algo contrario que la persona que paga tu sueldo o tu la publicidad, ya está, perdiste tu trabajo. Significa que tú tienes que hacer que dice tu jefe, porque tú necesitas ya la plata para vivir. Independiente está nadie. Por eso, pues entonces yo, por ejemplo, a veces extraño en algún programa de humor en Chile que hagan humor... sátiras, que hagan humor de Pinochet y nada, no hay nada. Yo creo que hay solamente en bares, Romina. Tienes que ver en los barrios, en la cultura chica, pero en la cultura pública, como televisión y radio, nada. Eso o sea, seguro. Aquí una vez hicieron en un programa una broma sobre Jesús, de un chico que se vestía de Jesús y hacía alguna cosa tonta y fue un escándalo, pero así como... ¡Wow! Entonces todavía estamos así como un poco metidos en la dictadura mentalmente, ¿ya? Sí, yo creo que están demasiado. Sí, y ni siquiera, ni siquiera los gobiernos que han sido socialistas han logrado romper todo eso. Tiene que empezar a haber algo para que la gente, no te digo estalle en una guerra civil, no, ni mucho menos, no, pero estalle en el sentido de tomar conciencia de que tienen el poder y de que se puede llegar a cambiar las cosas. Sí. Que no dependan, no se queden esperando a que el gobierno haga algo por ellos. Ellos tienen que hacer algo por el gobierno, salir a la calle. Ya, pero aquí está, mira, la presencia, por ejemplo, de la policía en la calle... con esos autos... Oh, eso es terrible. Esos autos grandes. Sí. Y por eso yo he dicho, aquí hay siempre una presencia de miedo. Sí. Y eso hacen por una razón. Sí. ¿No? Porque se saben, necesita solamente algo y la gente va en la calle. Pero por eso tienen siempre ese camiones militares en la calle y... No, esa... Por ejemplo, había un video que nosotros mirábamos que era un grupo que estaba protestando en un puente, ¿ya? Y estaban, pusieron música folclórica, estaban bailando y llega los carabineros, que obviamente ellos hacen su trabajo, pero les dan una orden de ir a reprimir a esa gente que está reclamando por algún derecho, pero que están bailando. No están tirando piedras, quemando nada, están tranquilos, pero están bailando en la calle y están reclamando un derecho y llega la policía, pero así terrible y tú dices, eso no es democracia. No, pero eso es ya... Eso no es libertad de expresión ni... No, claro que no. Está claro que no, bueno, acá ahora está por salir una ley, la ley Mordaza. Sí, ya está, increíble. Que también es increíble. Que ya no sé cuánta gente puede estar reunida. Tipo los militares, ¿viste? Yeah. No la tengo bien detectada, pero a grosso modo, si hay más de 10 personas, creo, reunidas en un lugar público, qué sé yo, no pueden estar. Mm-hmm. Tienen que disiparse y no pueden... ¿Por qué? Porque seguramente van a venir más medidas contra la gente, contra los salarios, contra los recortes, va a haber más. Entonces ya empiezan a tomar ese tipo de medidas. No, imagínate ya, España está haciendo esto en un país en crisis. Aquí hay varios, en Chile también en la televisión, en un canal de televisión X, cerraron todo el área de prensa, ya que en realidad ellos habían hecho como un poco más de crítica social. Tampoco yo los vi los programas y tampoco digamos que eran muy profundos, pero era un poco más de lo que hay actualmente. Y los echaron a todos. Entonces tú dices ya, es obviamente un canal privado, no un canal público, pero yo digo, bueno, y esas personas, ¿por qué no hacen algo en internet? Ya, porque al final ellos querían hacer algo bueno y claro, si no están en la tele recibiendo un montón de dinero, pero a lo mejor en internet se abre otra puerta. Todavía no hay, por ejemplo, que se abra esa puerta de internet. Pero los chilenos no son en internet, los chilenos sí, están en Facebook. Todavía cerrado. En Facebook. Y Facebook es un mundo sí, cerrado y ya está, estás en una jaula. Claro, aquí si no estás en Facebook no existes. Y en el mundo sí hay más, terrible, digamos. Ay. Tú dices por qué a lo mejor esa gente que quiere hacer periodismo no se va a un mundo del internet. Y a lo mejor les va mucho mejor. Porque hay gente que... No, como yo he dicho, la gente necesita ganar plata, pero cuando tú haces algo como por ejemplo, como este podcast, tú ganas nada de plata con eso. Claro. Pero tú estás invitando tiempo libre, ¿ya? Pero uh-huh, aquí la gente tiene que ganar plata. Sí, quiere ganar plata. No, y hacer algo aparte en su tiempo libre, tienes que ver, en general en Latinoamérica, ¿qué hay en general de programa? Poco, hay muy poco. Sí. Podcast es casi muerto. Hay más video en YouTube, ¿no? Y podcast es una cosa normalmente de Estados Unidos y del norte de Europa. Y el resto sí, hace nada. Está muerto, ¿no? Y encima la gente falta los conocimientos. La última vez también estaba escuchando una discusión sobre podcast. Ya, todo complicado. Pero la gente tiene tan mala educación que no puede solucionar ese problema. Todo es demasiado complicado. Necesitamos normalmente otra vez una plataforma, que es todo más fácil, pero significa plataforma, significa como Facebook, estás en una jaula cerrada. Claro, y lleno de condiciones que te roban las fotos, que te roban los derechos de tus propias imágenes, correcto, de tus fotos, porque la letra es chica. Ya. Correcto. Así sigue todo en una vuelta y... Al final necesitamos mejor educación, que la gente sale de eso. Claro. Sí. ¿No? Es como la reacción que me pasó el otro día, que estábamos hablando de una noticia que había salido. Yo la había visto en Twitter. Tampoco es que así me dedicara a hacer una investigación profunda. No, lo vi en Twitter, leí un poco el artículo y me pareció interesante. Y era, oh, que eres inteligente. Y yo digo... es leer algo en Twitter y a lo mejor buscar un poquito más de información acerca de ese tema no me hace inteligente. Es como wow, ¿tú qué lees? Así como, yeah. Entonces, claro. eso hay que romperlo, especialmente con los chicos jóvenes que no... Ya, yeah, pero necesitan alguien que toma su mano. Claro. La cosa es también que hablaban los chicos que todo vale un poquito dinero, pero cuando no tienes dinero, como aquí en Chile, cuando no tienes dinero, puedes hacer nada. Claro. Y así también es muchas cosas en el internet. Yo necesito un espacio, necesito dejar mis datos, pero todo vale dinero. Y cuando no tiene, hay nada. Claro. No hay nada, no. Por eso estamos en una trampa y por eso usan toda la plataforma como YouTube. Pero siempre estás en una plataforma cerrado, en un mundo cerrado y es complicado. Sí. Claro. Al final los blogs es una solución, como dice Romina, pero sí, aquí la gente tiene que ganar plata y con un blog no ganas plata. Sí, era lo mismo que por ejemplo, Andreas está trabajando, o sea, está experimentando... ¿Cómo se llama tu aparato de música? Un aparato de música. Un aparato de música. No vamos a dar marcas. No. pero solamente por el hecho de probar. Y claro, tú a veces tienes ganas de no sé, decirle a alguien, oye, ¿quieres hacer conmigo? Ah, ya, pero ¿y esto qué, en qué me beneficia? Sí, que sí, vas a aprender en no, tu son, aprendizaje. Es un desastre. Yo sí, invito a gente a hacer algo conmigo, invito a la gente, vamos a hacer algo y nadie quiere. Sí. ¿Por qué no quieres? Puede ser un día tú tienes beneficio, pero tú tienes primero empezar. No, todos quieren algo listo, ¿no? Papá prepara o mamá prepara el plato caliente y puedes comer. Y así es lo que yo te digo. Mucho, todo hecho, quieren todo es que hecho. Y hecho no hay. Tú tienes a forzarse. Esforzarse. Sí, y, sí, ya, sí. Y hacer algo. No, pero quieren todo listo. Ya, así no funciona. Sí. Mueve el putito. No, a mover el culo, a mover el culo. Sí, sí. Y bueno, y de ahí salió el demo que hizo Andreas y que no quiere mostrar, pero que algún día lo va a mostrar cuando... Sí. Ahora, en el próximo... La próxima semana que grabamos... ¿Qué? ¿Estoy escuchando algo? ¿Cuál? Bueno, ¿cuándo? No, ya, porque estamos ¿cuánto hacía no grabábamos, Andreas? Oh. No lo sé, Romina tiene, yo creo, el próximo fin de semana algo. Ah, ya, Romina tiene el próximo sábado, tiene algo para hacer, yo sé. Sí, no, pero todavía no es seguro. Ah, ya. El 22 de febrero, ¿ese fue el último podcast que hicimos? Sí. ¡Qué vergüenza! No, ustedes son una vergüenza. Sí, sí, Andrea se enoja, pero de verdad que se te pasa el tiempo tan rápido. De verdad, yo soy una partidaria de que en Chile se tiene que rebajar la No, Romina es igual. Romina quiere también tener todo hecho. Normalmente que está en la cama, yo monto el micrófono en la cama, que no tiene que levantarse. Sí. Amo mi cama, pero bueno. No podemos hacer, podemos montar también todo en la cama. Podcast en la cama, en vez de reserva para tres, en la cama. No, en Alemania hay también radio de la cocina, que juntan todo en la cocina, porque es mejor lugar para hacer podcast. Sí. No, pero igual, me gusta cuando la gente tiene ánimo y hace cosas nuevas. Por ejemplo, bueno, a través de una amiga conocí el blog de un chico que se llama Emanuel Castle, ¿ya? Y este chico está haciendo un blog de moda y me gusta porque, o sea, independiente que a lo mejor yo no esté interesada en... Claro, En ese tema, digamos, porque mucho. En realidad él ve mucho tema de moda de hombre y además que me gusta porque el chico es como súper fashionista y está como interesado en mostrar que... Está en el tema. Sí, del tema. Y resulta que él tiene ganas de hacer algo nuevo y yo no creo que en Chile haya muchos chicos que muestren, por ejemplo, temas de moda y al tiro empiezan, ay, gay, pero ¿y si el chico no es igual? Como que eso le importa, así como que eso fuera lo más importante. El chico está haciendo algo súper bueno y me encanta también lo que, porque él también está, tiene buenas fotos, entonces aquí lo motivamos para que él siga haciendo su blog y obviamente haya más chicos que hagan blog de distintas cosas, de lo que sea, pero que sea algo interesante, que sea algo que a ellos les apasione y les guste. Claro, que ¿ya? Lo sientan, que lo sientan. Exacto. Lo que sea, pero que se sienta. Además que debo decir que no lo hagan nada más para ganar dinero, sino exacto, para placer, ¿no? Y yo, y este chico también tiene Instagram y el chico canta, entonces es como entretenido ver que hay una persona que tiene interés en hacer muchas cosas y mostrar un poco para lo que es bueno. No. Está la bien. Cosa es... Hay mucha gente, yo cacho más o menos que aquí en Santiago hay más gente que hacen algo, pero encontrar es muy difícil. Encontrar a esa gente porque están, como yo he dicho, en ese rincón del Facebook, que para mí es ya un mal rincón. Sí, demasiado, ¿no? Cerrado. Muy demasiado. Cerrado y sí. Pero cada mes yo encuentro más gente interesante también, más por Twitter encuentro más gente interesante y con esa gente yo voy a conocer más ese país, ¿no? Sí. Porque yo sabe casi nada sobre Chile todavía. Sí, y por ejemplo, también el otro día, bueno, a través de Facebook conocí una chica que vende tartas. Muy bueno, ella hace tartas como tú le pidas, con distintos diseños, y a una amiga le hizo con un monito encima que se parecía mucho a ella. Y esta niña tiene como una organización, digamos, chiquitita de para ayudar a los animales. Yeah. A los perritos callejeros, que aquí en Chile hay mucho. digamos que eso es un tema que tampoco se ha solucionado. Entonces, esas son las gentes que hay que motivar a que sigan haciendo cosas, porque ella hace sus tartas y parte del dinero, obviamente, que ella gana va a ayudar a los perritos de la calle. Tendría que ser puntos de partida, ¿no? Exacto. Para algo más. Y de verdad que las tartas son muy lindas y me han dicho que son muy ricas porque no las he probado. ¿Sabes? Yo mejor solucionamos el problema de los perros en la calle. Sí. Ya. Yeah. Claro. Ya, yo sé. Ya. Yeah. Perros de la calle. No, pero, increíble a veces que tenemos ya el parque enfrente de la casa. Pero eso y también a veces llena ese parque con perros. Con perritos. Y también chiquititos, que la gente tira a sus perros y ya. Uh-huh. Y tú, y a ti se te parte la alma de verdad. La culpa tiene la gente. El perro no tiene la culpa, el perro es un perro. Pero la gente que compra perro para los niños y después tiran. Los municipios tienen que organizar esterilizaciones masivas. Aquí no funciona porque veterinarios voluntarios y esterilizaciones masivas por barrios con buses, aquí que ahí mismo Chile, hay dos o tres veterinarios y así. En Chile, así el país del lucro, ¿no? Es caro, pero, tiene que pagar por ejemplo, mucho. Esa fue la razón por la que tuve que... Yo cuando llegué a Chile trotaba más o menos como... O sea, no, nunca he sido gran deportista, pero trotaba media hora diaria que para mantenerme bien. Pero lo tuve que dejar de hacer. Una vez conté como 50 perros solamente en el camino que hice, en la vuelta que hice. Quieren correr contigo, Romina. Si quieren correr contigo. Y claro, es peligroso porque lo bueno que te hacen correr ahí de fondo, ¿no? Ahí vas, sí, acelerás. Pero igual te asusta porque tú querías que, ¿cómo se llama? Correr con cascos, escuchando música. Y empezaba, sí. No, y tú, no tienes que decir al perrito, ven, Pierín, ven. No, ven, por ven. Eso yo te decía lo de Mónica, que vayas, salgas a correr con ella, porque va a ser una aventura muy particular para ella. Sí. Ya, pero ella fue ya también al ella fue, a otros países. Sí, yo creo ella está ha ido acostumbrado. A otros países, sí. Yo creo que ella va a venir una aventura aquí. Bueno. Ay, Romina, estás en un podcast público, sí. Nada privado de otra persona. Y bueno, resulta que por eso tuve que dejar de trotar, porque de verdad que me resultaba incómodo, no me podía relajar. Y claro, después dicen, la otra vez estaba viendo aprendí la tele y decía una chica, ay, es que los chilenos son súper flojos para hacer deporte. No hay tiempo. Y claro, cuando hay una maratón de Santiago con mucha publicidad y la gente a lo mejor quiere hacer algo deportivo y valen como 50 euros la inscripción. Y tú no tienes 50 euros, no puedes participar, punto. Y encima estaba ya lleno al tope. Estaba lleno, sí. Romina. Estaba todo una gilipollera. Ahora, en las maratones estas, no, los perros no los dejan entrar, ¿no? No, no si se entra, corren, no se corre también. Aquí se... O hay otra paralela de perros, ¿no? Una maratón de perros al costado, ¿no? Sí. toda la hilera yo de perros. No, mira, yo creo aquí... el ganador del maratón estaba un perro. Yo, parece. Estaba un perro. Es que sabes que aquí es muy interesante porque hay muchas fotos oficiales siempre, del momento histórico y hay un perro. No. ¿Te recordás al Viña del Mar? ¿Cómo se llama? Sí. ¿Cómo se llama? Ah, verdad, la alfombra roja. La alfombra roja del Viña del Mar. Sí. Y que estaba en la alfombra roja un perro. Un perro. Todos pasando con traje de diseñador y un perrito pasó por ahí. Y siempre un perrito ahí, ¿no? Saliendo en la foto. Sí. La otra vez venía, creo, un embajador, no sé de dónde. Nosotros estábamos paseando por el centro y estaba así como... había una alfombra roja, la moneda. ¿Y qué había ahí? Perritos. Todo. Es un parte del país, Romina, un parte de nuestra cultura aquí. Tener perritos en la calle. Sí. Muchos. Muchos perros. Muchos perritos. Yo creo que vamos a terminar para hoy. Sí. Sí, me voy a ir a comer algo porque... ¿Qué vas a comer? Van a ser las 11. Uy, ya te toca cena ya. Sí, seguro van a salir y... porque es sábado, van a salir seguro. Salgo a correr después. Sin perritos. No. No, a ver si podemos grabar más seguido, ¿no? Vale. Y bueno, llamamos a toda la gente que nos escucha a hacer sus propios proyectos. Claro. Yo le quiero mandar un saludo a David, que dice que hoy lo va a escuchar. Así que un saludo a David. Para hola, David. ¡David! ¡David! ¡Qué bueno! Tenemos una persona más de 20. y que no es de Rusia. Bueno, David, bienvenido a nuestra comunidad. Cuando quieras hablar en nuestro podcast... El Pablo te va a invitar. Ya lo invité, no quiso venir. Y a ver si algún día conozco a este chico Emanuel y a lo mejor, no sé, sería como entretenido. No sé si hay que me gusta mucho. Mira, está en el mundo de fantasía ahora. Ah, por favor. Él es el número uno en... Ya, va a ser el contacto, Romina, Chapo. Y manda un mensaje... Sí. Y a ver si para la próxima puedo hacer algún flight español. A ver si investigo acá. Y que Andrés nos muestre por fin su demo. Sí. Presionando. Tiene que demostrar. Debería ponerlo ahora, porque yo lo encuentro que está bien. No, pero es una él... demo, Romina. Una demo. Tiene nada de canción. Eso estaba solamente para entender. Mostrar. Claro. Que estoy capaz de hacer de canciones. ¡Nada más! Está cocinando vos. Si no está terminado, no lo podés comer. ¡Correcto! Tú entiendes. Muchas gracias. Está ya, medio vale. Crudo, Romina. Está medio crudo todavía. Ya. Bueno. Bueno, chicos. Vamos a terminar esta grabación. Muy contento, muy contento de haberos escuchado. Un abrazo también. Muy grande. Y de verdad, sí. Nos vamos a tirar la oreja nuevamente, porque no puede ser que estemos tanto tiempo sin grabar. Pero de verdad que se me ha pasado muy, muy, muy rápido. Sí, a mí también. Pero bueno, tenemos que reivindicarnos y hacerlo más seguido. Obviamente sí, no sí. Vamos a poner fecha para no, para no incriminarnos, pero... Aquí el 24 son las elecciones a intendente. Ajá. A alcalde, le dicen acá, intendente en Argentina. Ajá. Y bueno, a ver a ver si podemos o no podemos. Ah, sí. Bueno, entonces después de eso tenemos que grabar. El 24 es domingo. Sí. Domingo que viene. Porque aquí tenemos un festivo... Sí, el 21. Ya, pero es el 21, o sea, un jueves. Sí, es día del puente, ¿no? En momento, sí. ¡Oh! Fin de semana. ¡Eso! Eso es. Bueno, ¿y si lo dejamos para fin de mes? No, sí, yo creo que los primeros días del mes, ¿no? Sí. ¿Los primeros días del mes? ¿De junio? ya, en menos de un minuto ya lo hemos... Cambiamos buscado. Un mes después. No, ya. No. Porque estamos en mayo, estamos, o sea... Desde el 9 de mayo. Cuando esperas 2 semanas más o menos. Ya, pero grabemos el fin de semana del 30-31. ¿Cómo usted quiere? ¿Sabe? Los dos coordinan esa cosa. Pablo y yo nos vamos a coordinar y... Bueno, el 31 cae domingo, ¿eh? Sí. Y bueno, también estoy celebrando que por fin voy a empezar la autoescuela. Después de tantos años sin... haciéndome la loca para aprender a conducir, he dado un gran paso. Muy bien, felicitaciones. Estoy muy orgullosa. La distancia. Sí, así que espero poder conducir y que mi marido me regale un auto. Se puede. Baratito, pero... Sí, vamos. Pero chiquitito. Vamos al supermercado de comprar uno de los chiquititos. De juguete. De juguete. Ya, vamos a terminar este podcast. Ya. Ha sido muy, muy entretenida esta conversación. Y bueno, pronto grabaremos nuevamente. No dejaremos pasar tanto tiempo para hacer el próximo programa. Así que, bueno, Andreas. ¿Qué? Despídete. Él es alemán. ¿Qué? Pablo, tú me entendiste. Un abrazo muy grande, seguimos en contacto y os esperamos a todos. Correcto. Tschüss. Chao. Adeu. Chao, pescado. Adeu, cagondena. Ese catalán habla una weá, ¿no? Sí. Chao. Chao.